Esto es Tu Mejor Versión, un espacio donde podrás encontrar tips, consejos y recomendaciones sobre los problemas que nos suelen suceder, aquellos que no somos capaces de contar a nuestros mejores amigos. Con Karina López, coach positivo. Conócela más en www.mejorversión.com. ¿Qué tal, amigos de Tu Mejor Versión? Bienvenida, bienvenido a este tu espacio. ¿Quién te saluda? Karina López, coach positivo. Quiero agradecerte porque he recibido muchos mensajes tuyos y realmente estoy bastante feliz, honrada de tenerte aquí en presencia. Aunque no estamos físicamente, pues yo siento una gran conexión desde ya contigo. Gracias por escribirme a karina.lopez@mejorversion.com y hoy seleccioné uno de los emails. Se trata de Juan Carlos de España. Dice: muchas gracias por este nuevo espacio. Lo escuché y me pareció genial. Está adecuado al tiempo que dispongo para escuchar este tipo de contenido. Quisiera que me ayudara, por favor. Acabo de terminar mi matrimonio de 25 años. Ella ya no quiere nada conmigo, pero yo aún la amo. ¿Qué hago para superar esto y ser feliz? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Juan Carlos, por la confianza, por escribirnos y por querer superar esto en compañía de tu mejor versión. Y te recuerdo que tú también puedes enviarnos tus consultas y comentarios, bien sea a través de un email escrito o una nota de voz, y de esta manera podremos abordar los temas de interés común. Recuerda que para participar solo necesitamos saber tu nombre y desde qué país nos escribes. No es necesario que nos dejes tus apellidos. Hoy estaremos hablando sobre ¿cómo superar una ruptura? A propósito de esta consulta que nos hizo Juan. Cuando un día nos levantamos y descubrimos que ha pasado por nuestra casa una tormenta, solo allí somos conscientes de lo que realmente estaba pasando. A veces omitimos las señales que nos da nuestra pareja. ¿De hacia dónde está desmoronándose esta relación? Pero esperamos hasta el final, cuando ya nada se puede hacer para prestar atención. Y es allí cuando nos detenemos y empezamos a creer lo que antes tapábamos desesperadamente con el afán de ir postergando el final. Entonces, luego de muchos años, de muchas vivencias, de muchas experiencias, notas cómo tus planes ya no tienen sentido y replantearlos en solitario, aunque es lo más sensato, te aferras a ese amor que aún late en tu corazón. Y justo allí es cuando empezamos a sentir un vacío, que algo nos falta y aunque intentamos mendigar amor, ya no es correspondido. El detalle es que creemos que debemos olvidarnos de esa persona que formó parte de nuestra historia. Rompemos todos los objetos que nos recuerda a esa persona, borramos las fotografías y le pedimos a nuestros amigos que ya no nos hablen de ella o de él. Pero hay un lugar que es inevitable eliminar. En nuestros recuerdos están almacenados todas las imágenes que nos causan más dolor, por lo que se hace indispensable comprender que la clave no está en desgastarnos queriendo olvidar, sino más bien llenarnos de energía para superar el malestar. Entonces, necesitas superar la ruptura. ¿Pero por dónde empiezas? La primera etapa es aceptar. Esto implica reconocer que tu vida debe continuar. Aceptar que la relación se terminó no implica que todo esté perdido. Aún tienes mucha vida por delante, muchas nuevas experiencias que tocarán la puerta de tu vida y otras que deberás encontrar. Por eso es importante que hables de tus emociones, de cómo te estás sintiendo, y en la medida en que puedas drenar este dolor, verás cómo te vas sintiendo mejor. La aceptación nos lleva a reconocer que la relación ya se terminó. Por lo tanto, no tiene sentido seguir aferrados a un amor que no volverá. Soltar es algo muy sanador y esto implica perdonar y perdonarnos para poder continuar. En esta etapa, Conviene estar rodeado de seres queridos que nos brinden amor, comprensión y empatía. Obviamente, no queremos al que nos dice, ya, levántate, no es para tanto, sino más bien aquel amigo o familiar que te abraza, te acompaña y te escucha, mientras poco a poco superas este quiebre emocional. En algunos casos es importante buscar la ayuda de un experto que nos acompañe en este proceso, sobre todo cuando sentimos que nada tiene sentido, cuando empezamos a dejar a un lado nuestras responsabilidades cotidianas por focalizar nuestra atención en el malestar, en el sufrimiento. Por lo tanto, si tú en estos momentos te das cuenta que estás dejando de hacer tus actividades cotidianas, tales como ir a trabajar, arreglarte, comer, entonces es el momento de que te plantees asistir a una consulta. También cuando sientas que, aunque sabes que superarás esta ruptura, no sabes ahora cómo encaminar tu vida. Te sientes tambaleando sin saber qué rumbo tomar, o simplemente te está costando adaptarte a esta nueva etapa de tu vida. Te voy a dejar en palabras de Eduardo Ordóñez, quien es psicólogo clínico y psicoterapeuta, para que puedas obtener sus maravillosos consejos y superar la ruptura. Hola, qué gusto con poder compartir con ustedes a través de este medio y muchas gracias a Karina por invitarme. Este día quiero compartirles algunas recomendaciones que pueden realizar luego de una ruptura amorosa. Una de las cosas que puede preocuparnos mucho es cuando nos preguntamos por qué terminamos o por qué esto se terminó. Una explicación podría ser que dentro de una relación de pareja deben existir algunos aspectos básicos que ayudan a que estén las parejas fuertes. Uno de estos es el placer, la confianza y otro el compromiso. El placer tiene que ver mucho con el contacto íntimo que tenemos y que en muchas ocasiones ha disminuido en frecuencia y intensidad. Paradójicamente también hay que entender que al disminuir el placer aumenta el compromiso, y aunque ya no haya placer en mi pareja, probablemente es muy difícil separarme de ella por el hecho de que siento mucho compromiso con ella, y es lo que me hace sentir mucho dolor actualmente al no poder dejarla. En otras ocasiones puede ser la confianza al vernos traicionados por nuestra pareja de alguna manera, o sentir que el compromiso de la otra persona no es tan fuerte dentro de esta relación. Pero probablemente si le buscan mucha explicación a esto, terminen haciéndolo muy racional y generando niveles de ansiedad mucho más altos de los que deberían generar. Porque nuestra mente tiende a divagar mucho, y vivir mucho nuestra mente nos hace como disociarnos. Eso quiere decir que estamos como que nuestro cuerpo está presente ahí, pero nuestra mente no está ahí. Y eso hace que vivamos mucho en nuestra mente y nos genera niveles de ansiedad alto. Una técnica que yo podría recomendar aquí sería imaginarnos una señal de pare, una señal de tránsito grande en nuestra mente. Y decirle a nuestra mente en tono firme y fuerte, basta. Y salir a la realidad y darnos cuenta qué está pasando en ese momento, cómo, con quién, qué estamos haciendo en ese momento, tener plena conciencia o conciencia plena de lo que estamos viviendo o experimentando en dicho momento. Puede ser que nos estemos perdiendo de muchas cosas buenas. Aceptar las emociones y entender que es normal sentirnos triste luego de una ruptura amorosa también es muy funcional. Y no hacerlo patológico a todo. No debería de empezar a decirme estoy deprimido, estoy ansioso, nunca voy a poder superarlo, porque hay que darnos cuenta que nosotros somos lo que pensamos y hay que tener mucho cuidado con eso y entender que las emociones son algo normal. No está mal llorar, no está mal sentirse triste, no somos unos robots. Si mi cuerpo me pide llorar y estar triste es porque estoy pasando por algo fuerte. Fue una persona que quise mucho o amé mucho y en este momento ya no está a mi lado y eso me genera dolor y mi cuerpo me pide llorar. O un terapeuta muy famoso, que yo lo admiro mucho, Milton Erickson, decía: la vida te traerá solo dolor, tu responsabilidad es crear alegría. Y hablando de alegría, ¿cómo podemos subir nuestros niveles de alegría y felicidad? ¿Pero qué es la felicidad? Tal vez es el dinero, tener más cosas. Sería importante tener claro el concepto de felicidad. Pues la felicidad Más bien depende de niveles comunitarios, individuales y el placer también. El placer no es malo, lo malo es cuando abusamos de él y se convierte en algo nocivo para nosotros, lo que puede ocasionar ciertos comportamientos que se polaricen, como por ejemplo beber en exceso, gastar dinero en exceso, sexo en exceso, drogas, compras, trabajo o algunas otras situaciones. Es bueno tener niveles de placer, pero con medida. Pero si les podría decir una fórmula o un programa o una receta de cómo mejorar mis niveles de felicidad, sería primero sonrían más. Los estudios dicen que aunque no tengas nada de qué reírte, si aunque sea sonríes y que se muevan tus pómulos, tus niveles de felicidad subirán. Da las gracias, tal vez agradece a tu poder superior o en lo que tú creas por las cosas que tienes, inclusive cuando alguien te pase un vaso de agua aunque le estés pagando. Sal y haz amistades. Si te recluyes en tu casa, entre más aislamiento social, más sintomatología depresiva y ansiosa. Ten metas en la vida. Si esta relación se acabó, ¿debido a qué? Si ya te la has respondido, ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Qué otras cosas? ¿Cuál es tu sentido de vida en la vida? ¿Qué te hace levantarte todos los días a seguir adelante? ¿Tu familia? ¿El estar vivo? ¿Dios? ¿La naturaleza? ¿El querer viajar? ¿El querer conocer? ¿Tener cosas materiales? No lo sé. ¿Cuál es tu sentido de vida? Busca tu sentido de vida. Es importante. Autocuidarte, come bien, haz deporte, duerme temprano, evita sustancias psicotrópicas o muchas cafeínas, desveladas y cuestiones por el estilo. Date un regalo a ti mismo, ve a un cine, ve a un teatro, ve a una piscina, ve a un spa. Haz cosas altruistas, o sea, haz cosas por alguien sin esperar nada a cambio. Y recuerda, saborea cada día. Es importante ser y estar. Cuando sientas que estás mucho volando en tu mente y quieras volver a tomar el control, vuelve a hacer el ejercicio de pare que te mencioné y vuelve a la realidad. Recuerda, no todos los días te sentirás motivado. Depende de ti empezar a ser disciplinado. Y hay que adjudicar responsabilidades a cada persona. Cada uno es responsable de los actos y de las emociones que siente. Si yo me estoy sintiendo así, es mi responsabilidad y debo hacer algo para cambiar. Si creo que no es suficiente esto, pues probablemente sería momento de buscar la ayuda de un profesional psicoterapeuta que me ayude a salir de esto. Que si están pasando por esta situación, pues puedan salir prontamente de esto. La hice con todo el cariño del mundo y espero que les vaya muy bien en estos días y en este día. Les habló Eduardo Ordóñez, les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias a Eduardo por esos fabulosos consejos que espero inicies con su práctica. Y también gracias a ti que me escuchaste, que nos escuchaste. Te invito a mantenerte en sintonía de mi canal para que puedas disfrutar un contenido nuevo cada 15 días. Recuerda, vive en bienestar y sé tu mejor versión. Chao, chao y hasta la próxima. Esto fue tu mejor versión. Como sabemos que has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte de ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en www.mejorversión.com y recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales.